Hola, buenos días. Muchas gracias por interesarse en nuestra situación. Bueno, ¿cuál es esa situación, Luz? ¿Qué está pasando en el San Juan y en el Arcoíris 2? Lo que está pasando, y es un tema recurrente, son los hechos de inseguridad. Hace tiempo que nosotros vivimos acá y todos los días, lamentablemente, ya en el grupo que se ha formado de alerta, hay avisos de distintos hechos, de tentativas. Sin ir más lejos, lo último fue esta madrugada, y uno llega a la situación que se ve de frente con esta gente, con los delincuentes, avisa a la policía viene, hace lo que puede hacer, y el tema es que la historia sigue igual, o sea, se sigue repitiendo. La policía nos apoya, vienen cuando llamamos, pero yo creo que ellos tampoco tienen mucho más que hacer. Y nosotros como vecinos estamos en el medio de una situación entre lo que las leyes, supongo, pueden hacer y bueno, y lo que se está dando, ¿no? Que estamos desprotegidos. Uno siente eso, siente desprotección. ¿Qué es lo que dice la policía cuando se reúnen con ellos o cuando hacen concretamente una denuncia por un hecho? Sí, la policía nos dice que ellos hacen lo que ellos pueden hacer y lo que les está permitido por ley. Que es, en un caso extremo, hacer el allanamiento. Sí, a veces las cosas se encuentran, a veces no, porque ya los delincuentes están organizados, entre comillas. Porque uno ve el actuar, a los minutos de escuchar la moto, que suponemos que se llevan las cosas a otro lugar. Y hacen lo que pueden hacer, y es una vez, a veces dos veces en el día se los llama. Pero la delincuencia se maneja con una impunidad justamente porque saben que no les pueden hacer más que eso a la policía. Y la gente tampoco puede tomar un arma y hacer justicia por mano propia, porque no es lo que debería suceder, ¿no? No es lo que en una sociedad debe ocurrir. Pero el punto límite es que la gente ya estamos cansados. Luz, ¿eso es jurisdicción de la comisaría tercera? Sí, es tercera la jurisdicción. Pero también está la misma situación que vivimos nosotros, está en el tropezón. Claro. Es como que segunda y tercera. A veces es una calle, dos calles, exacto, corresponde a otra jurisdicción. Claro. De eso nos han comentado que depende el tema de las denuncias también, porque por ahí muchas veces hay gente que denuncia, pero esas denuncias no son suficientes para hacer, digamos, para tomar cartas de otra manera. Muchas veces son de una jurisdicción y a veces pertenecen a otra. Claro. Y cuando uno va a la comisaría, no están todas las denuncias hechas o no son suficientes. Claro, claro. Calle Figueroa divide. Es la que divide. Es la que divide. Para un lado de Figueroa es tercera. Para el lado del Arco Iris. Y para el lado de Villa Laza, o Movediza, sería segunda. Exacto. Sí. Una consulta, Luz, porque años atrás uno veía en los barrios la presencia de parejas de policías caminando, patrulleros recorriendo, teniendo en cuenta que ustedes tienen un grupo. ¿Han visualizado esto? ¿Se sigue manteniendo esa presencia policial en los barrios, o al menos en el barrio de ustedes? Nosotros, es esporádico eso también, pero yo entiendo que la policía tampoco tiene 20 móviles para cubrir todo lo que deben cubrir, si me ocurre a mí, ¿no? Porque uno lo ve, pero la policía por ahí está, y esta gente, los delincuentes, no les da igual que estén. Porque ya no es la primera vez que lo hacen, reinciden una, dos veces. Hay gente que le han entrado 12 veces al domicilio. Entonces es como que yo veo a la policía en un punto del lado como que no pueden hacer más que eso. ¿Qué es eso? No cargo la responsabilidad, pero de algún lugar tiene que bajar la solución. ¿Y qué les dice la policía? Cuando se hacen los allanamientos, ¿se hacen en el barrio? Digo, porque son delincuentes del barrio. Sí. Son del barrio. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, son del barrio, son conocidos, están identificados. Porque no son nuevos, no son delincuentes nuevos. O sea, y eso los hace impunes, supongo, en algún punto. Viene asolando el barrio desde hace rato, digamos. Sí, sí, esta es una historia que viene repitiéndose de hace años. Ustedes como grupo, me decís, están se juntan, conectados, me imagino, por vía telefónica, realizan alguna actividad en particular como para cuidarse entre todos, ¿cómo hacen? La actividad que realizamos es estar atentos y dar alerta cuando uno ve algo extraño. Y esto sucede a cualquier hora, puede suceder a las 15 horas a plena luz del día, como anoche 22:30, luego de nuevo a las 5 de la mañana, pero No somos nosotros quienes tenemos que estar en esa actividad, ¿no? Claro. Estaba leyendo... Y la policía yo siento que tiene las manos en un punto atadas, porque yo creo que es un tema más de legislación, se me ocurre. Pero bueno, uno está en el medio y quiere vivir tranquilo. Estaba leyendo un comunicado de ustedes y cierra diciendo... Los vecinos pedimos a las autoridades municipales que tomen cartas en el asunto, ya que nos sentimos desprotegidos y sin respuestas. ¿Ustedes se han contactado con autoridades municipales? ¿Han pedido reuniones a la gente de Protección Ciudadana? Se han enviado cartas, hace tiempo se han enviado cartas, se envían notas. Yo no recuerdo si hemos tenido reunión con Protección Ciudadana. No. Pero notas hace tiempo que se han enviado. O sea, ¿los funcionarios no han bajado al barrio a juntarse con ustedes? Yo creo que no ha habido la comunicación suficiente para que nos juntemos a hablar y a hablar sobre esta temática, ¿no? Por ahí esta visibilización de la problemática en este momento, como la están haciendo ahora, e incluso por la radio y por otros medios, me imagino que va a ayudar para que se pueda concretar un encuentro, ¿no? Ojalá que sí, porque la posibilidad y la voluntad de diálogo es lo que uno tiene y es la única arma que tenemos para poder llegar a mejorar la situación. ¿Y de dónde puede venir la ayuda o la protección que en un punto uno necesita para vivir medianamente tranquilo? Bien, bien. Luz, te agradecemos mucho. Y ojalá gracias a ustedes. Que puedan resolver la situación y que por lo menos, bueno... tengan la protección que todos nos merecemos, ¿no? Exacto. Ni más ni menos que vivir tranquilos. Sí, porque uno es un ciudadano que como ciudadano aporta lo que tiene que aportar, es gente de bien, trabaja para tener lo que tiene y no está bueno manejarse en un lugar donde ves que gente que no se maneja así es impune y va por las casas diciendo actúo de esta manera, nadie puede hacerme nada, porque lo que nosotros sentimos es eso, que son fuertes los delincuentes. Totalmente, impunidad. Que tengas un buen día, Luz. Gracias. Igualmente ustedes, adiós. Luz, vecina. Y todo.